alternativa para derrotar la Constitución. La convocatoria de la Constituyente del 91 creó un enorme, grave precedente. Se imaginaron que lo podían hacer por un decreto de estado de sitio. Y yo le tengo miedo a toda esa imaginación para afectar y hacerle guinces a la Constitución que tiene la escuela política de la cual hace parte el doctor de la calle. Varios los diálogos han sido respetuosos. Han sido respetuosos y sí. Ya lo empiezo a ver es como candidato a la presidencia. ¿Usted cree que eso sí va a salir así? ¿Será que él sí se va a lanzar a ser presidente? Sí. Entonces ya nos va a tocar decir a nosotros, ¿será que le conviene al país un segundo tomo de Santos? Entonces usted me obliga a preguntarle lo siguiente. Estamos muy lejos del 2018, sí. Del 2018, ¿no? Pero usted, ¿a quién ve para el 2018? ¿Usted va a insistir en Óscar Iván Zuluaga? El doctor Óscar Iván Zuluaga es una persona que tiene toda nuestra aprecio, nuestra confianza, un gran colombiano, injustamente maltratado. Y habrá otras personas que querrán participar en ese proceso y otras personas que con quienes tengamos afinidades. En fin. Ahora lo que hay que hacer es mirar el partido en cada región de la patria. Oiga, pero espéreme, expresidente Uribe, entonces usted dice, ¿habrá otras personas? No. ¿Cómo? Espere, ¿qué aspirará? Habrá sí, pero otra páreme bolas a la pregunta. Sí. ¿Por ejemplo, Germán Vargas? Seguramente el doctor Germán Vargas aspira. Por ahí no lo ve febrilmente moviéndose por todo el país. Seguramente él tiene muy claro eso. Por ahí un puentecito con Andrés Uriel que murió. Sí. Contratamos la transversal de las Américas. Y nosotros hicimos el puente en la isla de Monport, Bolívar, Magdalena, que se llamó Botón de Leyva. Enseguida el puente ahí cerca del banco sobre el río Cesar, los 100 kilómetros del banco a la troncal que va a lo que es hoy la Ruta del Sol, también contratada por nuestro gobierno, y contratamos en la transversal de las Américas otra salida de la isla de Montor, que es el puente Atalaigua Santana y la pavimentación de Santana a otro punto para salir fácilmente de la isla de Montor a Cartagena y a Santa Marta Valledupar. Hoy día el doctor Vargas Lleras fue entusiasta inaugurando eso el fin de semana y todo. Seguramente él está en esa tarea, pero nada le puedo decir, Vicky, yo... ¿Pero a usted le gusta Vargas o no le no gusta tengo Vargas? Más, no tengo más información que la de la prensa. ¿Pero a usted le gusta Vargas o no? ¿O le es indiferente? ¿O le parece que podría ser un buen presidente? Digamos, ¿usted qué concepto? ¿En qué concepto tiene Germán Vargas? Yo le tengo pánico a Santos. Porque yo prefiero decir, no puedo cumplir esto que engañar a la gente. Yo le tengo pánico a la imaginación para crear una arquitectura constitucional de graves precedentes para el país que gira alrededor de la escuela política del doctor de la calle. ¿Eso quiere decir que Vargas es diferente? Sí, no quiere decir nada. Yo no simplemente estoy hablando de mis pánicos, Vicky. Y me gusta que me hable de sus pánicos. Me gusta que hable de los pánicos de la madrugada, pero como yo le estoy preguntando es por Vargas, entonces quiero saber si Vargas, le voy a cambiar la pregunta, ¿Vargas está en sus pánicos de madrugada? Vargas está en mis pánicos de madrugada, en unos temas, en otros no. ¿En cuáles sí, en cuáles no? Vicky, no lo tengo bien, no he hecho el raciocinio completo, tendría que hacer el raciocinio, todavía lo tengo bastante difuso. Pero usted lo conoce bien. Llevo mucho tiempo que no sé de él sino por la prensa. y así como está desempeñándose en la vicepresidencia, digamos, él ha sido un prudente escéptico en el proceso de paz. ¿Cómo ve esa actuación de él en ese sentido frente a la paz? No la conozco, Vicky. ¿No descarta que podría un día sentarse con Vargas? Si usted me preguntara, ¿podría algún día sentarse con la paz? Le diría, sería útil. Lo que tiene que pensar en esto es, será útil, será una podría ser una contribución útil al país. Sí. Porque yo, inclusive en estos días me vine a Kofi Annan, hablé con él por teléfono el lunes, el martes y con los americanos el lunes. ¿Qué otra conversación? No, yo estoy dispuesto, pero ojalá sean útiles. Mire, porque una cosa que habrá visto en el Senado, señor, como soy yo de insistente, de insistente con argumentos una cosa y la otra, y todos estos temas inútiles. Pero lo único bueno es que se le deja un mensaje al país. Hay que pensar en lo que pueda contribuir al país, pero si es inútil frente al país, llegará un momento que se dice, ¿para qué? Si es útil para el país, bien. Sí.